Espacio Verde, espacio del colectivo socioambiental Tinta Verde con Benjamín y Sebastián. 11 grados, ¿cómo está afuera? La verdad que lindo porque salió el sol, porque el del frío ya y la agua estamos acostumbrados, así que yo contento. ¿Usted, Benjamín? Sí, vale, al menos salió el sol, por lo menos está fresco, pero hay sol. Suma, ya está, estamos contentos, salió el sol después de tanto que estamos contentos. Después de tantos días de Londres, tenemos sol en la ciudad de La Plata y parece que no hay sol, pero hay soja, hay transgénicos. En este supuesto nuevo acuerdo entre el gobierno y Monsanto. Monsanto que viene presionando desde hace muchos años para que, por ejemplo, se modifique la ley de semillas, que es una ley de 1973, si no me equivoco. Viene también promocionando las semillas del futuro en estas publicidades, en algunos canales de televisión, donde también se meten algunos clubes de barrio, en algunas escuelas. De todo esto charlaremos con los compañeros. Ustedes dirán. Sí, como dijiste, estos últimos días hubo un anuncio de un acuerdo con Monsanto que hizo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Y bueno, este anuncio supuestamente busca cumplir totalmente la ley esta de semilla vigente que bueno, lo que el gobierno acordó es que ahora Monsanto no va a controlar más en los puertos el testeo que viene haciendo para detectar si tiene la tecnología intacta en la semilla de los productores de soja. Y ahora el gobierno va a hacer ese testeo. Claro, o sea, Monsanto no va a estar más en los puertos cobrando estas regalías a los productores o a los camioneros que llegaban con la cosecha. Si detectaban que tenía semilla transgénica propiedad de Monsanto, había que pagar un impuesto. Claro. Algo así. Sí. En realidad, lo que Monsanto viene haciendo ilegalmente hace algunos años, desde el 2012, en el que esta nueva variedad de soja transgénica, porque hay una nueva variedad, digamos, para por ahí la gente cree que es siempre la misma, y no, ya estamos en la segunda variedad de soja transgénica que hay en el país, donde la primera era resistente al glifosato, al Roundup, a este producto de Monsanto. La segunda ahora tiene un agregado, ¿sí? Que tiene otra cuestión ahí que le agregaron a la semilla para darle un poco más de valor, y por las cuales Monsanto, cuando hace los contratos de compraventa de las semillas y del paquete tecnológico con los productores, o mejor dicho, los productores lo hacen con Monsanto, están obligados a firmar la licencia, ¿sí? En la que cuando vayan al lugar de acopio del grano, el puerto o el lugar donde se descargue el grano después de ser cosechado, si el productor no tiene la licencia, se le efectúa un testeo a la semilla, y si la semilla contiene esta tecnología a la cual Monsanto la denominó intacta, el productor no le queda otra que pagarle la regalía a Monsanto. Monsanto viene haciendo esta cuestión ilegalmente, en realidad, porque no tiene los derechos de la semilla, vamos a decir, los derechos de propiedad aprobados en Argentina. De hecho, hace un par de columnas habíamos hablado del tema, donde justamente el Instituto Nacional de Producción Industrial no le quiso dar la patente a Monsanto, por lo cual Monsanto estaba, digamos, cobrando ilegalmente, estaba haciendo este artilugio, digamos, para poder cobrar sus regalías ilegalmente. Pero a pesar de ello, en esta especie de acuerdo que hicieron ahora con el gobierno, porque claramente los productores se estaban quejando, no querían pagar las regalías, nunca las han pagado, y de repente tienen que pagar regalías por cada kilo que producen, no solo cuando compran el paquete tecnológico, entonces no les está gustando nada. Muchas de las cosas que las organizaciones ambientales y sociales hace muchos años venimos diciendo, se van a agarrar la cabeza cuando les toque pagar las regalías por cada grano de soja que vayan al puerto. Bueno, es lo que está empezando a pasar, y por eso todos estos meses atrás se viene armando un revuelo grande con Monsanto, donde también han venido directivos pesados de los principales de la empresa a hablar directamente con la gente de agroindustria para que ponga solución a esto. Y la gente de agroindustria, yo creo que ha sido muy astuta, porque lo que está logrando con todo esto es que mostrar un estado, vamos a decirlo entre comillas, no es muy radial, pero fuerte, ¿no? Que le pone un freno a la empresa, justamente para marcar como una especie de diferencia también con el gobierno anterior, que al parecer dejaba todo librado al azar y que Monsanto haga lo que quiera. Y hay como una especie de discurso de que nosotros controlamos a Monsanto, no vamos a dejar que Monsanto le cobre las regalías al Estado, perdón, a los productores. Entonces el Estado, porque es una función indelegable del Estado, ese es el discurso, ¿no?, que tienen, va a hacerse cargo de que el Instituto Nacional de la Semilla, que es el INASE, sea el encargado de cobrar las regalías. Es irrisorio, porque al fin y al cabo, mejor dicho, de cobrarlas no, sí de arbitrar, entre comillas, también, a favor de, al fin y al cabo, de la empresa, porque lo que va a hacer es encargarse de hacer estos testeos en el puerto que sí estaba haciendo directamente Monsanto. Entonces, sí, también hay una gran presión de las federaciones agrarias, del sector rural, en cuanto a este tema. Recordamos aquí en Radionauta, una vez entrevistamos a Santiago O'Donnell y él hablaba en su ArgenLeaks sobre las presiones de Monsanto durante todos estos últimos años, las reuniones en Estados Unidos, las reuniones en Argentina, las reuniones en Europa, y también por el otro lado, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, presionando ahí para sus grandes productores y sus grandes acopiadores no tener que pagar justamente estas regalías, estos impuestos. Claro, supuestamente este acuerdo de alguna manera en apariencia busca bajarle los humos a Monsanto, pero en el trasfondo de todo lo que se está buscando es que Monsanto pueda seguir haciéndose más fuerte con este proyecto de ley de semillas que ahora en estos meses sería lo ideal para ellos que se trate y se siga avanzando. Y sí, como decía Seba, va de la mano también con todo un programa del gobierno que en el INPI, por ejemplo, ya con la asunción del hijo de Martínez Dios, por ejemplo, ya también se va a hacer más fuerte este avance hacia una nueva ley de semillas que ya no solo posibilite el derecho de obtentor, sino directamente ya hacer las patentes, ¿no? Que es lo que está buscando Monsanto desde hace bastante. Sí, hay que recordar que el hijo de Martínez de Hoz estaría al frente del Instituto del Derecho a la Propiedad. Claro, que es el Instituto Nacional de la Producción Industrial, este que nombrábamos. Sí, justamente, entonces ahora también es uno de los, vamos a ponerle esta palabra, miedos, digamos, de que justamente están empezando a cambiar esas cosas dentro de la institución esta que maneja las patentes, donde hasta ahora se la estaban negando a Monsanto. Bueno, no sabemos qué va a pasar con eso ahora, pero de todas maneras, más allá del supuesto acuerdo que hay ahora o de esta imposición que hace el Estado y esta fortaleza que muestra frente a una empresa que no va a venir acá a mandar a decir lo que quiere porque nadie está sobre el Estado, dijo el ministro, en realidad creemos es una lavada de cara para que pareciera que el Estado se ocupa de estas cosas, protege a los productores, pero en realidad no está haciendo otra cosa que ser funcional totalmente a los intereses de la empresa, porque de hecho en todo este revuelo que se armó estos meses y esta especie de conclusión del conflicto, lo que Monsanto logró es lo que quería, que el ministro anuncie que en agosto va a empezar a ser tratada, como decía Benja, la ley de semillas nueva, que justamente viene a reforzar y a hacer con muchísima más claridad todo, a poner las reglas del juego a favor de claramente las empresas de la biotecnología, entre las cuales están Monsanto, porque siempre tenemos que recordar que Monsanto no es la única, si bien es como el icono y la figurita conocida y repetida, pero no es la única, claramente son un montón. O sea, en definitiva, como que Monsanto se retira de cobrar esta regalía, pero negocia por otro lado modificar la ley. Sí, por esta campaña dijeron que voluntariamente la empresa, porque es muy buena la empresa, ¿no? Nos quieren hacer creer eso. Dicen que por esta campaña no van a cobrar eso, pero porque saben que en agosto tienen la nueva ley tratándose y probablemente, lamentablemente, por el panorama que hay en el Congreso, hay chances de que se apruebe, entonces vamos a tener que estar haciendo todo lo posible para que eso no pase. Vamos a ver cuál es la capacidad de reacción que tiene la población en general, porque es algo que claramente afecta a todo el mundo, no solo los que estamos tratando temas ambientales o temas relacionados a la producción y a la sanidad y a la salud y al ambiente. Entonces, en todo este contexto, otro sojero conocido, negociante y acopiador, el señor Grobocopatel, fue invitado a Colombia a este tratado de la paz entre la FARC y el gobierno. Estuvo de asesor con justamente los campesinos cercanos a la FARC para empezar a pensar en el negocio del campo, empezar a pensar en el negocio de la soja en Colombia. Digo, no es de Monsanto, pero Grobocopatel en Argentina es sojero, el rey de la soja. Claro, no. Sí, esto que decís también, bueno, va de la mano con otra cosa que íbamos a comentar, que es con que esta ley de semillas que buscan aprobar ahora en breve, va acoplada a toda esta movida del gobierno actual de incorporarse al acuerdo del Pacífico, ¿no? Que es una especie de nuevo ALCA que ahora en estos últimos meses el gobierno se incorporó como miembro observador, y que entre otras cosas este acuerdo promueve un acoplamiento total de todos los países al UPOP de 1991, que es un acuerdo que busca patentizar totalmente la semilla, ¿no? Y la ley de semillas que buscan promover iría totalmente adecuada a este acuerdo que está incorporado en el acuerdo del Pacífico, ¿no? Todo se sigue dando para continuar con la sojización. ¿Qué pasa con el pequeño productor, me pregunto yo? O esa pequeña productora que quiere cultivar y por ahí una lluvia, un viento, voló la semilla transgénica hacia su campo y después va a tener que terminar pagando regalías. Y sí, lamentablemente ese es uno de los problemas de los transgénicos, digamos, no solo la inseguridad que digamos, generan a la hora de no saber qué es lo que estamos consumiendo con los nuevos genes que andan dando vueltas por ahí, sino que los genes se mezclan con otras plantas de la misma especie y en algún momento aparece el gen en alguien que también, como decía, sembró y jamás le pidió nada a nadie, ni a Monsanto ni a nadie, y de repente tiene los genes de Monsanto en sus semillas, va a tener que empezar a pagarlo. No hay muchos, creo, sojeros o productores que hagan, bueno, justamente redundantemente soja y no usen las semillas transgénicas, pero eventualmente puede pasar con eso o con cualquier otro cultivo que donde el polen vuela y el polen no mira dónde está el alambrado, quién pagó la regalía, quién pagó la licencia ni nada. Así que ¿algo más en el tintero verde? Sí. Bueno, volviendo al tema este que hablábamos del acuerdo del Transpacífico TPP, la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la que nuestro colectivo y muchos otros del país venimos participando, que ha sacado un comunicado para repudiar este acuerdo y la incorporación de Argentina, ¿no? Este acuerdo y bueno, está difundiendo esta posición y bueno, nosotros obviamente también la queremos difundir como parte de la UAC. Sí, el TPP supongo que, digamos, es un tema que seguramente han tratado acá en la radio también, ya porque es un tema muy amplio, que involucra a muchas esferas de lo que implica el Estado y todo el sistema capitalista, y es realmente bastante triste y duro ver lo oscuro que es. Y particularmente nosotros, como nos dedicamos a los temas ambientales, queríamos por ahí remarcar algunas cuestiones que están más ligadas a eso, porque es tan amplio que la verdad se nos va de las manos de todo lo que podríamos llegar a decir, y seguramente lo van a seguir charlando acá todos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Las cosas que queríamos compartir son, por ejemplo, cosas textuales que se supone que están... se suponía cuando todavía no estaba público el documento, pero que dice el documento acerca de, por ejemplo, legislaciones ambientales. Dice... es inapropiado establecer o utilizar sus leyes, refiriéndose a los países participantes que firman el tratado, sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituyan una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las partes. O sea, ¿traducción? La traducción es que básicamente las leyes ambientales que existan o que se pretendan imponer una vez firmado el tratado van a ser totalmente desconsideradas por estar generando una restricción encubierta, según lo que dice el documento, a el comercio y a la inversión de cuestiones productivas, ¿no? Que se supone que son para el desarrollo y que ya hemos tratado un montón de veces acerca de qué es el desarrollo y para quiénes, ¿no? O sea, a ver si entendí. Los acuerdos en estos tratados van a ser más fuertes que las leyes propias de los países. Exacto. Los tratados justamente vienen a generar una situación de quita de la soberanía de los estados nacionales que participan del mismo Porque justamente van a tener, como la mayoría de los tratados, o todos los tratados, eso en derecho podemos preguntarle a alguna de nuestras compañeras que son abogadas, pero lo que tienen son, digamos, justamente legislaciones supranacionales, tienen injerencia por encima de las leyes, y lo que están buscando justamente es evitar que los estados puedan defenderse ante las agresiones, digamos, de tipo económicas o políticas, a través de legislaciones de empresas o de países que son más fuertes que ellos. Entonces, esa es una de las bases del tratado. Y en lo ambiental, claramente las empresas multinacionales fuertes como Monsanto, que están haciendo presión para que eso se firme, están al pie del cañón. Y justamente lo que decía hoy también Benjamín de la UPOV, que es la Unión Internacional Protectora de Obtenciones Vegetales, que son las patentes de la soja y de estas plantas transgénicas, es justamente lo que quiere el Tratado Transpacífico venir a imponer y a dejar como parte de las legislaciones a supranacional o supranacionales que van a legislar y a regular toda la cuestión de las patentes, que si inclusive tenemos una ley de semillas acá nueva, la veremos más oscura. Así que a organizarse, a luchar, a seguir difundiendo los temas ambientales y a ver qué podemos hacer con todo esto que se nos avecina. Claro, sí, obvio, es un tratado que busca la privatización y patentización a todo nivel, que va desde lo ambiental y hasta la información también, porque buscan controlar absolutamente el derecho de la información, internet obviamente, y así que también nos compete a los informadores también, a los que participamos acá. Y como comunicadores, como biólogos, como profesores, como abogados, como este colectivo socioambiental Tinta Verde, si yo me quiero comunicar, los busco en Facebook, en Twitter, en alguna página web. Pues estamos armando la página web, así que prontito esperamos tener la lista para poder anunciárselas en alguna de estas columnas que vienen, suponemos, esperamos que esté todo listo, pero mientras tanto en tintaverde.wordpress, ahí pueden ir viendo la información que tenemos, y también en nuestro Facebook, que lo actualizamos todo el tiempo, Colectivo Tinta Verde, nos pueden buscar, ahí está la fanpage en Facebook, y si no, también en la cuenta normal. Ahí pueden enterarse de cosas, y la Unión de Asambleas Ciudadanas, así como lo nombro, también tiene su fanpage en Facebook, donde ahí hay un montón de noticias que nosotros también compartimos, replicamos, y de la cual somos parte de la comisión de prensa. Sí, ahí también van a encontrar este comunicado que obviamente adherimos, ahí también lo van a encontrar en la página de ellos.